estamos haciendo, ajá, otros más antes, pero nosotros recién estamos así. Todos en pueblo, así. La mayoría es turismo, vea. Hacemos agricultura, por ejemplo, papa, oca es natural, somos. Papa también natural, pero consumo para familiar, para nosotros, no, no comercio. Es que eso también hacen, pero los que tienen vaca no hacen, hay una planta chiquita también. Por ejemplo, zanahorias, tomates, hay huertos también, otros tienen huertos. Cuando hace el por pueblos, todos, la mayoría tienen huertos, pero nosotros sí vamos a hacer huertos. Antes, ayer, todos los jueves hay como feria. Mercado, feria, cato, nosotros decimos, ahí llevan todos sus productos, llevan así. Como se llama, leche, queso, zanahoria, como se llama, verduras que llevan ahí. Ahí también compramos, pues, choclo, maíz, todo da aquí, cebada, trigo, pero poco a poco nomás, no tenemos muchos hectáreas así nomás, por metros cuadrados no tenemos. Ustedes, la comunidad... Eso es para apretar el medio, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Arriba. Pero la comunidad les designa los lugares, ¿no? Ajá. Sí, fue. Para mí sí son sueños. ¿Y los profesores de dónde vienen? De Puno, Juliaca. Puno. Juliaca. De Puno vienen, pero ¿de dónde vendrán? Ah, no, sí, sabemos de dónde. Dicen que vienen de Tacna, hasta de Lima, creo, de Trujillo vienen profesores. Ya. Pero se alquilan aquí. Ya. ¿Y se han quedado acá a vivir o no? ¿O sí, siempre regresan? Sí, regresan. A veces quincenal regresan, a veces todos los. Más que todos los que son de Puno son. Regresan. Los viernes regresan por la tarde. El lunes de Benito vienen, pero se alquilan aquí. Muchas gracias por la comida. Estaba bien rico. Sí. Vamos a tomar el matecito de Muña. Interesante. ¿No? Está fuerte, pétala. Oh, dos veces, dos, tres veces rápido. Ajá, ahí va a salir. ¿Y de otros lugares han venido a vivir acá? ¿Tienen familia? ¿O? De vivir no. Ah. Todos somos de aquí, de la zona más. ¿Y la organización de Amatani cómo es? ¿Hay un tipo alcalde o algo así? Sí, o... sí, hay un alcalde distrital ahí. Ah, ahí está. Está alcaldesa ahí. Y en cada comunidad hay teniente de la comunidad también. Bueno, pues, tienen gobernadores. En Campo Arayo también, ahorita hay Campo Arayo, como rondas campesinas, es miran a la chacra. Si alguien lo pisa a la chacra, le gritan, tienen chicote, todo tienen. Ah, sí, si en el cerro ven a los señoritos, a unos chicos que están ahí abrazando, haciendo otras cosas, ya, tanto que traen. No se pasa algo, que vamos a venir por... Porque más antes dice que hay aborto o algo así, las señoritas. Y por eso llega, pero los truenos, relámpagos. Oh. Para que no haya eso, le empiezan a camparar, lo miran en el cerro. Claro. Debe ser así. Así, mira. Entonces es así, así, así, así. Ah. Así. Aprieta, aprieta, aprieta otra vez. Ahí aprieta, está. Aprieta. Ah, ya le agarraste el gusto. Wow. Ya es bonito vivir con luz, ¿no? Sí. Antes, ¿cómo era? ¿Tenía panel solar también? Vela, vela. Ah, vela. Vela, ¿no? Ajá. Pero después no había un peligro de que pudiese quemarse. Ah, sí, pero ya nos cuidábamos ya. Nos ya no salen. Ajá. Ahora ya se puede salir. Sí, hay luz también. Más aquí arriba también hay luz en calles. Alumbrado público y ahí también, mira, ahora. Ahora era mi chair, no más antes era. Después han comprado panel solar, yo también. Último y compraba un panel solar. Ya. Pero ya había ya. Y puede. ¿Y qué cosas cree usted que se podrían mejorar en Amantanipa? ¿Qué falta en Amantanipa? Si usted fuera el alcalde, pues. Una cosa hipotética, ¿no? Pues, un ordenamiento. De ahorita hay mods, pero no debería llegar a esos mods, yo diría. Sí, ¿no? Ah, porque claro, es más, claro. Siempre más turismo nosotros vivimos. Claro. Por, en agosto más que todo vienen los extranjeros, más que todo. Más vienen los turistas. Y ellos quieren ver, pues, como antes también, burritos, es más bonito más también. Antes, más típico nosotros caminamos, por ejemplo, eso. Los jóvenes que salen ahora, llegan aquí como reguetes, no es así, pero los autores están calmos, asiento también. Ya, sí, pues. Y luz, y agua de desagüe no hay aquí en Montaña. Más que todo lo de desagüe no queremos, pero queremos agua. Agua, fundamental. Agua no hay. ¿De dónde se abastece acá? Hay manantial. Aguas, ojos, pero dos, tres, no más, pero eso, una vez a la semana para nosotros bien. Ahí tenemos un pilón atrás. Ya. Y hoy día ha venido, pero recibimos así nomás, un tacho chiquito. Poquito, un balsito, una semana. Y más, temporada de lluvia sí venía, pero ya recibíamos más, pero ahora temporada de seco no viene mucho agua. No viene. En cada comunidad es así, ¿no? Sí. No hay mucho de agua. Hay ojo agua, pero poco saliste. Había un proyecto con planta de solar también. Claro. 10 comunidades llegaba también, hay agua también. Y hace 3 años atrás se malogró también, no funciona. O sea, es la máquina está ahí, pero no funciona. No funciona. Y ahora de repente también el problema puede ser que crezca, ¿no? Allá, el pueblo, más grande, sí, más sí. Grande, ya no va a haber espacio, y también ya no va a ser, pues, como era antes, ¿no? Vivenciado. Ah, no. He visto varios cafés, bares, creo que hay. Sí, para la plaza. Sí. ¿Ah, llega la plaza? Sí. ¿Más tan rápido? Sí. Rápido. Hemos pasado. Harto motos había. Ajá. En el camino, nos ha pasado. Moto bien. Y se puede accidentar porque hay piedras también que no están. Ahí puede saltar la moto, puede ocasionar peligro. Sí, no entiendo. Felizmente no llegó la otra moto, ese grande. Sí, hay dos, tres. Ah, ahí, ya llegó ya. Ajá, sí, han comprado. No sale, no permite. A veces cuando hay para carga, ¿no? Emergencia, no vas a durar, ¿no? Claro. Había una empresa que al centro de salud ha traído un moto. No le dejaron trabajar. El municipio también ha hecho llegar con trabajo a Perú, creo. Y no lo han permitido también, ¿no? Hasta que una semana se ha caído a un río, se ha caído a un río. ¿La moto? Ajá. Es que no es bueno para transitar con ciudad. No, aquí no. Aquí no se puede. Claro. ¿Qué hora dijo que había que salir? Las 3. Ah. 3:40. Ah, 3:40 dijo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Con el polo, dice? No, con chompita que llegó. Llegaremos tarde, supongo. Con el polo, creo que sí. Con chompita, sí, ¿verdad? Ah. Está rico, hombre. agua, sí, es bien sano. Pero tú con el ojo rojo. Eso es nada más y nada menos. Mal de ojo, pues, mal de ojo. Por haberme, por el bloqueador es. Tengo el ojo rojo y pienso que sí. También. No he dormido. Bueno, yo sí casi no he dormido, dormí poco. En viaje casi no duermo. Y aquí generalmente, ¿qué se siembra? ¿Acá? Todo, papa, oca, cebada, habas, quiuna. ¿Quiuna? No, no hay problema entonces para sembrar, porque en otros lugares parece que sí hay. Por ejemplo, donde yo vengo, hay ciertos frutos que no, o sea, no dan bonito, ¿no? Como en otros lugares. Acá no, frutas no hay acá, no, y manzanas no, pero algunos. Ah, manzanitas. Tuna, no da, ¿no? Sí, da. Ah, tuna. Sí. Tumbo también puede dar. ¿No? Y con los la gente que vive allá en las islas Urus, ¿tienen contacto ustedes? ¿Hacen feria algo? No. Ellos hablan aymara nomás. Ellos hablan aymara. Ya. Tampoco tienen problemas con ellos. Con taquiles, sí. ¿Con taquiles? ¿Problemas? No, somos así. Ok. De alcalde también, solo alcalde. Ellos vienen a votar acá. Un solo alcalde es para los dos. Allá también un pueblo grande es ahora, pues, ¿no? Sí, ahora está grande, pero ya antes era poco, ¿no? Están diciendo también. En gran parte del turismo. Turismo, la gente también. ¿Y cómo se pasó por las islas Santo Mantaní? Como Taquile, la época de la pandemia, donde digamos que el turismo no fue tan fuerte. No viene, pe, así nomás. Ellos se quedan ahí, nosotros también así. Así, ¿no? Cada uno va a su. No, pero me refiero a la economía, ¿cómo afectó? No sé, así no sé. Ya no habían turistas, ya no venía, pues. No venía, nada. No entraba, así no lo ve. No había pasado nada. ¿No hubo gente que se enfermó de COVID o sí hubo? No se enferma, se enferma, pero se pasará. No es fuerte. No mueren también. ¿Acá han vacunado? No. Okay. Sí, han vacunado. Tendría mucha suerte. Sí, en Tacna ha muerto harta gente, ¿no? Gente. En Lima, en todas partes. Así dicen, gente. Pero acá no. Sí. Como tenemos también hierbas acá. Pero pues, tomamos. Y solo se curan de forma así, con hierbas, ¿no? No hay posta acá, ¿no? Sí, hay posta. ¿Hay posta? Sí, en la plaza hay más alguna. Ah, ya. Cuando estás fuerte con enfermedad, no lo vamos a decir, no estamos así, no vamos a estar bien. Tomamos hierbas y nos pasa. Sí. Nadie se muere también, ya cada uno está en su casa también, pero no van. Sí, pues. Sí. ¿Y algún presidente alguna vez ha venido acá? No. Ninguno, presidente. Ministro tampoco. Hace cuando era chiquitita creo que ha venido Fujimori, creo. Fujimori. ¿En qué lugar no ha estado Fujimori? ¿En qué lugar no está Fujimori? Pero ya no hay ahora ningún presidente. Mira. No viene. Ni Pedro Castillo. No regresa. Pedro Castillo. Ahora estamos así, lo veo, ¿no? Como el precedente de ahora. Ah, sí. Ya después, ¿quién será también? Pues ya. Pero acá falta bastante apoyo del gobierno, del Estado. Sí. Bastante. En educación, salud. Sí, sí, sí. El gobierno que va a conocer a nosotros, ¿no? Ah, sí. Es una isla, digo yo. Aunque estamos eligiendo. Sí, votando por él. Pero la isla es conocida. O sea, a nivel nacional, es nacional, bien conocida. Bien conocida. ¿Sí? Tequile o Mantaní. Yo creo que no, porque si no hubiera llegado, digo yo. Eso, pues las autoridades. Para los turistas. Para los turistas. Para las autoridades, no sé. Para las autoridades. Nada. Para las autoridades, digo yo, para las autoridades sí, pero para la donde tiene que llegar por algo, estamos estando por ellos, digo yo. Sí, pues. Pero en tiempo de elecciones vendrán acá, pues, ¿no? ¿O no? No. Tampoco vienen. No, son ni siquiera candidatos de presentar gobernador regional. No vienen, pie. Prometen. Ajá. Pero de prometer, ¿cuándo vendrá este? No kilos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, pues no se escucha nada. Ni siquiera. No brillan uno del lado. No hay carro. No hay carro, no hay nada. No, no hay nada, o sea. Ni espejo de la mente. ¿Usted ha salido de aquí? ¿Ha ido a Tacna, a otro lugar? Sí, sí, de Lima. Ah, ¿de Lima? Mm-hmm. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es Lima? Pero es mucha bulla, ¿no? Mucha bulla. La gente también. Yo soy de Lima. Grande. Sí. No, es horrible, pues, el tráfico. Demorarse. No se puede vivir tranquilo. No se puede vivir. Ah. Y no es una vida ajetreada. En las fotos también, ¿no? Sí, muchas. En las fotos también, no. No, no se puede. Te acostumbras a un ritmo de vida donde es puro estrés. Ajá. Puro estrés, sí. Pero cuando vienes acá también es otra cosa. Ay, todo así. No hay nada. No hay nada. Sí, no. Después cuando ya tenemos hijos ya no podemos ir también. Con hijos, ¿no? Sí. ¿Y los hijos quieren quedarse o quieren irse? No sé, es chiquitito todavía. Los otros vecinos. Los otros vecinos. Ah, jóvenes. Se quedan también, depende de cada uno cuando quieren vivir acá, se hacen casa. Pero mayormente. Quedan acá. Ah, sí. Se están quedando. Sí. Ah, eso es bueno. Se juntan con de parejas acá nomás. Ajá. Pero otras comunidades, por decir, de San Caíno, otra fe, otros son. Yeah. Otra familia, y ahí nomás se conocen, se juntan, sí. En fiestas, en carnavales, algo así. ¿En qué momento se juntan? ¿Cómo se juntan? En fiestas, pero en carnaval no. En carnaval no, en fiestas. Mm. Pero en carnaval, año nuevo, navidad, puede ser. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero en carnaval. ¿En navidad cómo pasan por acá? ¿Se juntan sí, todos? No, algunos duermen, algunos no. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. En allá en Lima todo, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. En acá sí. No, es así. Ya no se celebra mucho navidad. No. Mm. Año nuevo. Año nuevo, no. Año nuevo. Sí, pero Navidad casi no se celebra. No. Candarave en Santa Cruz, yo me acuerdo, no saben celebrar. Ah, no empieza temprano. Sí, al día siguiente, como mucho, el gobierno sabe traer un par de regalos, creo. O sea, para los niños. Y después, cuando, por ejemplo, muere algún integrante de alguna familia, este. ¿El entierro cómo se da ese proceso? Entierro es, llevan al cementerio, se mueve esta noche o antes ayer, y ya llevan así de familia, todos van a ver los que saben, si no saben, no, llevan al cementerio, no, no hay velorio, nada otro. Ah, no hay velorio. No hay velorio. No sé, no me llevan un día nomás esta cosa. Una noche se falleció, dicen, de esta muerte. Y al día siguiente ya iban al cementerio. ¿Dónde está el cementerio? En Santa Rosa es arriba, donde está la plaza. Ah, la plaza. Arriba. Ya, Santa Rosa. Está el cementerio, por donde por ahí debe estar. ¿Y la religión cuál? ¿Qué más profesa? Ay, adventista, israelí. Católico. Católico. Solo esas, ¿no? No sé, pero ¿qué religión será bueno? La mayoría son católicos, ¿no? Sí. ¿Ustedes? Soy católico. Mis padres son católicos, pero yo no soy mucho de participar. Ah, yo iglesia. También. Nosotros también así somos más buenos. Claro, no vamos a la iglesia. No. Ah, normal somos. Normal. Yo me volví así. Yo fui mormón. Había también acá. Ahora había mormón. Los hermanos decían. Wow, los alderes han venido hasta acá. Mormón viene. Ahora no sé si para desapareció ese mormón. Venían acá también cuando era ya chiquito. Entonces ya no vienen a nadie. Ya viene. Aquí hacen chuño, ¿no? Sí, hacen chuño. Ah, también. ¿Y en qué parte hacen ese proceso? En arriba, donde está Cerro y Pampas. Van a ver. Cuando subían al Pachita de Ipampas, sí. Canchones, ahí hacemos una chuza nomás y duermen. Ahí duermen. Wow, cuando cae helada, ya listo ahí. Sí, hay helada. ¿Ha estado cayendo helada estos días? Sí, se está cayendo. Hacemos también ese chuño para nosotros, no es para vender todo, es para nosotros sembramos así con abono de nuestro. Creamos nuestra oveja, ¿no? Ya. Con ese abono también. Para nosotros, cada uno se hace. ¿Y no hay plagas? ¿Gusanos, otras cosas? Sí, hay gusanos, pero. Poco. Poco. Todo es bien nativo. No hay. Bien natural todo. Qué bonito. Así se conserva. Sí. Sembramos abril, mayo. No, abril no. En octubre, mejor dicho. En octubre, noviembre y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 16 meses sacamos. Señora, fue su año, chiquita. Sí, es cierto. Abril. En abril sacamos. Este año no ha producido muy bien. Sí. Por la lluvia. Pero bueno. Para nosotros tiene que producir nomás. Ah, ya. En otros lados no, dicen bien. Por el lado, no sé, por otros. Sí. No sé. Sí. Pero acá no. Es poco. Sí. En el ave no ha producido mucho. Pero dicen que para el próximo año se va a producir harto, dicen. Va a caer harta lluvia también. Peor, me dicen que ya no va a haber el próximo año. A mí me dicen así, ¿cuál es? Ya. Ah. ¿Va a haber más o va a haber menos también? No sé. Joder, que hay harta producción, pues. Cuando hay harta producción, ¿van allá a la ciudad a comprar? No. No. Todo acá no. Todo es acá. Y productos así de afuera, como, no sé, galletas, gaseosas. Pues compramos así, vamos a Puno, a Juliaca, casi. Cuando tenemos plato, vamos, si no, así no nos quedamos. Nuestra comida, nomás comemos así, tenemos trigo, habas, eso, nomás. Para construir la casita, ¿ustedes nomás o vienen vecinos también acá? Vecinos vienen, así. Pero lo tengo que cocinar y yo preparar comida así para ellos. Claro. Todos los días, pues, ¿no? Ajá. Todos los días. ¿Cómo le llaman a ese tipo de ayuda? ¿Aini le dicen? ¿Yanapay? ¿Yanapay? ¿Dónde? ¿Yanapay? ¿Qué cosa? ¿Él está hablando quechua? ¿Habla? Los dos ahora. Porque ellos van a jardín. Claro. Allá también aprenderán, bueno, quechua. Quechua. Quechua, castellano también. Castellano. Qué bien. No solo falta que hable inglés, pero bueno. Es cuando le pones, por decirte, una caja de cerveza, dos cajas de cerveza para señor que construye, uh-huh. ahí le pones, ese es ahí, ¿no? Pero cuando viene toda la gente así, dice, ya no pa' no más. Ah, ya no pa' no. Ay, yo quería tocar esos salpaquitos. Abejas. Ay, pero no hace nada. Están dejando ahí sus, están, este, no. En los huequitos hay que dejar miel. Ah, sí. ¿Eso hay acá? Sí, allá. Ah, sí. Ya, qué bien. Pero ahora también, como dice el señor Cuadra, en jueves hay que de miel. Ahí no se me compraba. Ya. Miel venden también porque ahí producen mieles que algunos crean, ese, abejas. Sí, sí, sí, sí. Tienen, crean y... Miel tienen piato y me venden piato. Ah, ya. Yeah. ¿Aquí crían eso, acá? Sí, crían. Qué bueno. Chito. ¿Y cuánto está eso? Está vendiendo. ¿Venden? Depende de 3 soles, 6 soles, 10 soles, 15 soles. En rico será, pues, ¿no? Sí. Ah, ya, está bueno comprar de acá, pues, ¿no? ¿Qué papa produce acá? ¿Qué? Papa es negra. Emilia se llama. Emilia. Y la otra blanca también. Emilia será, pero no sé. Papa blanca, digo yo, rosado. Digo, ya. Ah, ya. No, los tres nomás. Puedo papa. ¿Y ok? Produce nomás. Ah, ya. Sí. Produce. Pero la papa blanca le quiere más al gusano. Ay, ya. Por eso no. A mí no me gusta mucho. Claro, poco no, entonces. ¿Pero produce más? ¿O igual no? Negra más produce. Ah, más produce. ¿Y papa blanca para qué quieren? ¿Para qué es bueno? Es lo mismo. Pero ah, lo mismo bueno es. Bueno, es que harinosa es bien. Ah, ya. ¿Cómo se llama su hijito, señora? Imer. ¿Ya está en la escuela todavía? No, todavía en jardín. Jardín está, ¿no? Imer. ¿Acá han venido ingleses? ¿Hablan inglés otras personas? No, ¿todavía? En el colegio enseñan inglés. Ah, ya, pero digo turistas. Turistas. Así. ¿Ya han venido ya? ¿De otro país? Países. Sí, vienen, pero acá no, está en la rota, en San Cayón está. Ah. O sea, hacemos acá la rotación de municipio, rotación. Organizan y cada comunidad agarra así. Empezaba de Santa Rosa en mes de mayo. Ah, es por, ah, no, por mes. Por mes, ¿no? Por dos meses llega. Ah, dos meses. Dos meses. Todos van ahí. Uh-huh. ¿Ahora les toca a ustedes o no? No, todavía. Ah, no, todavía. ¿No? En agosto me tocará. Falta mucho. Ajá, porque está en San Cayune, falta otro San Cayune, o Copampa, o Cusuyo, cualquier cacho, harto son. Parece semestre se preparan. Sí, sí. Ah, ya. ¿De dónde vienen? ¿De qué país más o menos vienen hartos? De todos vienen, de Estados Unidos, Francia, España. Sí, claro. De todos los vienen. Ahora con esto del paro, ¿ha venido menos? Sí, poco está viniendo, poco. Por eso no queremos, ya no queremos paro, nosotros sino de dónde va a estar. Sí, sí. Si ellos trabajan, hacen paro, pero nosotros no, ¿de dónde? Sí, básicamente los comerciantes, sí. Bueno, sí. Cuesta también, no sé, no entiendo eso, ¿para qué hacen cuesta? Todo lo sube. Eso, pues. Sí. Ellos trabajan ahí también, ve. Ya no queremos saber allá. Es que los políticos nomás se benefician ahí, porque pues quieren participar para congresista, alcalde, ya. Ajá. Ellos ganan, pero claro. Normal es cuando están haciendo para ellos normales. Pero lo que se afecta es la gente, pues. Ajá. Entonces, la gente se afecta. A ustedes también cuando están así, no saldrán, pe. No, para nada. No, no se puede. Para nada. No me gusta tampoco cuando paran. Sí. Sí, sí. Que la verdad es que nosotros no nos beneficiamos cuando paran. Nunca, ¿no? No. ¿Acaso alguna vez haciendo paro, el gobierno nos ha hecho caso o algo? No. Todo es, depende de nosotros, no de nuestro trabajo. Eso también, claro, es nuestro trabajo. Cuando yo, nosotros queremos salir a comprar, a veces se termina de belga, no se puede ir a comprar, ¿no? No. Todo está cerrado. Y se vuelve caro y después ya no baja el precio. Ya no baja. Sí, así es. Así que vamos a hacer con él. Sí, pues ya ojalá ya que haya lecciones. Sí. Que esté tranquilo la situación, que vuelvan los turistas, eso. Cuando no había verga normal era, pero con el verga no se puede hacer. Sí. Que los turistas se expandan, ya no quieren venir, porque ellos también no quieren tener problemas. Pero para qué hacen, ya no deben hacerme. Sí. La gente también ya no está apoyando eso, esos paros. Ya no apoya. En Tacna, por ejemplo, no para. Para nada. No hacen caso también esos dirigentes. Ajá. ¿Para qué si uno quiere trabajar normal? Para no quiere trabajar. El presidente no dice nada, además, bueno. Sí. No escucha nada. No escucha, no va a renunciar. Es que ven que somos pocos nomás. Ah, claro. Y el país tiene pues cuántos millones. Ajá. Salen unos cuantos nomás, entonces no va a hacer caso. Ay, estaba muy rico, señora. ¿Cómo se llama usted? Delia. Señora Delia. Acá se llama Irwin se llama. Yo me llamo Ismael. Ismael. Ajá. Irwin. Ahí él se va a presentar, ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo? Máximo. Máximo. Candarabeños. Yo soy puneño, yo soy de Yunguyo. Pero yo me he ido, de chiquito me he ido a Tacna. Me he criado. Sí. Yo entiendo aymara todo. Quechua, pocas palabras entiendo. Aymara yo no entiendo nada. ¿Nada, nada? Ay, no tiene nada. Y tan cerquita está acá, mira, de gente aymara. ¿Por qué me voy a enseñar aymara? Ah, eso, ¿no? Es lo difícil. Yo no entiendo nada, aunque me insulten, no sé. Pero se encontró palabras similares. Ya, nosotros vamos a aprender quechua. Quechua. Quechua es igual que... Tres. 15 también me he dado cuenta que es igual en Aymara. Pero diferente siempre es. De hecho, Aymara es diferente. Sí, diferente. Ya, nosotros vamos a listar nuestras cosas, ¿ya? Vamos a salir un ratito. Con el señor Claudio van a ir. Ah, ya. Él les va a llevar a... todo, si no se pierde. Sí. Ya, señora Delia, gracias. Muchas gracias. Muy rico. Sí, muchas gracias. Imer. Es el Imer. No se entregó nada para picar, para desestresar o para picar. Para desestresar, ya pues regresando, bueno, un rato. El profesor me dijo, tengo sed. Es que yo le doy mate de muñeca. No, me dicen, tengo otra sed. El también le dijo, tengo sed. No, si vamos a salir, va a ser con el profesor y vamos a estar tranquilos. Eso será en Puno. En Puno, ¿no? Acá también tiene sed. Hoy es el partido entre más. Sí, ya debe estar jugando. ¿Quién está ganando? Está ganando. Bueno, había papel abajo. Sí, claro. Necesito entrar. Y agua. Sí, hay. Está bien. Pero para lavarse, no. Para el otro. Para. No seamos tan. Para lavarse. No. Hay que lavarlo. yo me agarro de ese balde, junto con el jabón líquido que iré. Ah, ya, ya, está bien. Tres y media. No, ¿no le he dicho tres? Tres y cuarenta, dijo. Ah, 3:40, falta todavía. Uy.